Hispánica es un proyecto del cual soy parte con un amigo más, con Dam Luna. Es un proyecto de música electrónica que en sus inicios intentamos hacer música basados en una nomenclatura de proporcionalidad de la cruz andina, muy al estilo barroco, pero bueno, no funcionó muy bien. Entonces en el proceso ha ido evolucionando el concepto y bueno, básicamente lo que hacemos es música electrónica con bases rítmicas de la música autóctona prehispánica. ¿Cuáles son esas bases rítmicas de la música autóctona prehispánica? Son bases rítmicas de bombos, del triángulo, ¿no? Que son típicos en las ceremonias altiplánicas, y con una base melódica también de los sikus, ¿no? Sikus, toyos, zampoñas, que es la esencia de la música altiplánica. Hablemos de la estructura, ¿cómo entender la estructura de la música electrónica junto a la música andina? Bueno, obviamente las diferencias son grandes, ¿no? La música electrónica responde a una cultura netamente occidental. La música prehispánica, específicamente la música autóctona andina, tiene que ver con una cuestión ritualística, ¿no? Con una tradición que une la música con la naturaleza, con la tierra, con una visión, con una cosmovisión andina que no responde a teorías musicales, ¿no? De hecho, los instrumentos como los sikus o las tarcas tienen un afinamiento distinto, responden a semitonos que no están dentro de la estructura musical convencional. Entonces, la diferencia es muy grande, pero creo que es interesante intentar, por lo menos, tratar de fusionar lo que es este tipo de música autóctona con lo electrónico, ¿no? El punto de enlace, bueno, pero te comento, es algo muy personal mío, me gusta mucho la esencia melancólica de la música andina, ¿no? Que yo la relaciono mucho con mi forma de componer y de estructurar mi música. Entonces, creo que ese es el hilo conductor uno de los hilos conductores por donde prehispánica está intentando proponer algo. Thank you. electrónico, la propuesta no es tan distinta. En un principio habíamos empezado con una nomenclatura de beats, de ritmos que respondan a algo distinto, ¿no? En este caso era la proporcionalidad de la cruz andina. En el proceso coincidió mucho esta nomenclatura con ritmos folclóricos de nuestra cultura, pero que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, finalmente abandonamos esa opción. Y, no, simplemente el electrónico, desde su esencia más tradicional, ¿no? La influencia de New Wave, la influencia pop, de la cual rescatamos las percusiones, las congas y tal vez algún tipo de estructura un poco más melódica, ¿no? Pero nada en especial, ¿no? Algunos grupos de música electrónica han hecho casi el mismo experimento en sus países, con el folclore de sus países o música ancestral. Sí, sí, hay muchas propuestas de este tipo de música aquí en Bolivia, en el Perú. No voy a dar nombres para no cometer ningún error, pero sí se ha experimentado mucho, ¿no? La música autóctona y el electrónico siempre ha sido así como un camino interesante, ¿no? Para recorrer. Bueno, tienen un disco. ¿Cuál es el trabajo o el recorrido de Prehispánica? Bueno, estamos en el proceso de sacar un maxi single el próximo año, que se ha postergado por diferentes motivos, trabajo, pero bueno, la música es nuestra gran pasión, así que estamos apostando a sacar este material el próximo año, a nivel de promoción más que nada, ¿no? Porque las canciones y todo siempre va a estar disponible en nuestra página web de forma gratuita. El interés de Prehispánica es hacer música y poder ofrecerla de forma gratuita y poder más adelante ofrecer un show multimedia, ¿no? a la gente. entender a la música a través de la difusión por internet, gratuita? Principalmente eso, ¿no? La masividad que tiene el internet ahora es algo totalmente evidente. Las redes sociales han ocupado un lugar importante en la vida de las personas, ¿no? Entonces, el internet obviamente es un gran medio para poder difundir la obra que hacemos y hacerlo de forma gratuita igual implica que eso pueda expandirse más, ¿no? Que la gente pueda descargarse las canciones y pueda copiarlas. No tenemos ningún inconveniente con eso. Lo que queremos ahora es que se difunda y que la gente pueda escuchar lo que estamos haciendo. Además de las melodías o del tipo de música que quieren apuntar con esta música andina, precolombina, ¿cuáles son las inspiraciones de tu grupo? Bueno, es una pregunta muy compleja, ¿no? Creo que cada músico tiene una respuesta específica para esa pregunta, pero el proceso, especialmente el mío, es siempre empezar por una base melódica que la hago en piano y luego uno empieza a armar sus layers, ¿no? Sus capas de arreglos, de percusiones, hasta que va tomando forma, pero sin duda, una línea melódica es la esencia de cada canción. Absolutamente, lo andino. Dentro de prehispánica, los vientos y las percusiones andinas creo que están en la etapa de arreglos, ¿no? Las melodías siempre parten de un piano, ¿no? De una conjunción de acordes. ¿En el trabajo que están haciendo tienen alguna unidad? ¿Los temas son independientes? ¿Cómo lo están manejando? La idea es generar una unidad. Es complejo lograr un sonido como una propuesta musical, ¿no? Como prehispánica. Estamos en proceso de lograr eso. En el sitio web ustedes pueden encontrar propuestas distintas. Tenemos un cover del Enjoy the Silence en versión autóctona. Hay tres canciones que tal vez no sean parte del maxi single que saquemos al año, pero son de las primeras composiciones que hemos hecho y están a disposición de la gente que quiere escucharlo. Bueno, espero que visiten la página web, es www.prehispanica.com, prehispánica con Y y con K, y ahí tienen wallpapers, pueden descargarse las canciones, hay un mixer andino autóctono para que ustedes puedan jugar y mezclar una canción de prehispánica y también está el libro de visitas donde pueden dejar sus comentarios, así que los invito a que visiten nuestra web. Igual nos encuentran en Facebook con el mismo nombre y nada, que disfruten de la música siempre. Tu despedida de este ciclo. Bueno, ha sido un placer, Claudia, te agradezco mucho por tomarme en cuenta en este breve ciclo de la música post-punk. Espero que a la gente le haya gustado y se haya un poco nutrido de algo de teoría de la historia de la música en esa época específicamente y que esperemos encontrarnos en un nuevo ciclo algún momento. Un abrazo para todos. Nos despedimos de Prehispánica escuchando un cover, Enjoy the Silence de Depeche Mode. Enjoy the silence. Enjoy the silence. Enjoy the silence. Enjoy the silence. All ever wanted, all ever needed is here. Words are very, they can only do harm. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Enjoy the silence, enjoy the silence, enjoy the silence. Enjoy the silence, enjoy the silence, enjoy the silence, enjoy the silence, enjoy the silence, enjoy the silence, enjoy the silence, enjoy the silence, enjoy the silence, enjoy the silence.